Lección de baile, música electrónica y cultura de club por Quique Reigada. Bienvenidos o bienvenidas a Lección de Baile, programa número 17, correspondiente a mayo de 2011. Aquí comienza vuestra cita mensual con la música electrónica, una auténtica coctelera de estilos que tiene como objetivo difundir y apoyar los sonidos más underground y a la vez menos conocidos por el gran público. Es también misión de este programa el dar a conocer lo que se hace aquí en el Principado de Asturias, y en esta ocasión vamos a contar con dos productores asturianos que nos van a hablar de sus últimos proyectos y lanzamientos. La casualidad hace que los dos se llamen igual, son Diego Adrados y Diego Herreruela, aunque cada uno de ellos se decanta por estilos bien diferentes. Además, haremos un repaso musical de lo más interesante con lo que nos hemos encontrado este último mes y que abarca estilos como el dubstep, electro, drum and bass, house o techno house. Recordad que Lección de Baile solo se escucha y distribuye en internet y que ya existe un Facebook del programa a vuestra disposición. Lo encontraréis como Lección de Baile Radio Show. Y si preferís el correo electrónico, esta es la dirección: lecciondebaile@hotmail.com. Espero que os guste lo que vais a escuchar desde ahora mismo, hoy con una duración especial, un poco más larga de lo habitual. Lección de baile, baile, baile. Comenzamos Lección de Baile 17 con la música de Diego Adrados, otro de los nombres importantes de la escena electrónica asturiana, aunque seguro que le conoceréis mejor por su alias Mr. Hasselbank. De hecho, ya le habíamos escuchado en el programa número 8, pero hoy le vamos a conocer un poco más, ya que vamos a contar con su presencia vía Skype, lo que nos sirve además para estrenar esta forma de comunicación que nos ofrece mejor calidad de sonido que la llamada telefónica común. Sin más, charlamos ya con Diego Adrados. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Quique. Bueno, Mr. Hasselbank ya no es tu único alias, ya que acabas de sacar un álbum con el nombre de Intranet. Esa precisamente es la excusa para tenerte hoy aquí, pero antes de hablar de tus dos proyectos, ¿qué te parece si nos cuentas de manera resumida cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu historia? Pues llevo pues sobre 8 años, una cosa así, haciendo música electrónica. Bueno, haciendo música electrónica, me imagino que como mucha gente, pues primero con un tecladito, un sinte, sin batería, sin cajas de ritmo, simplemente pues flipando un poco con el sonido de esos aparatejos. Uh-huh. Y con el tiempo pues vas comprando cacharros para poder sincronizar todo y bueno, invirtiendo un dinero en una calidad de sonido que tú ves aceptable. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué te metiste en toda esta historia? ¿Que tenías ya el gusto por la electrónica? ¿Cómo te llegó ese gusto? Uf, la música siempre ha estado ahí. Desde bien pequeño mis padres pues escuchaban Jean-Michel Jarre y cosas así muy pues muy de su época. Sí. Y pues con la tontería pues siempre he tenido música en casa y discos y demás, y entonces pues poco a poco he ido teniendo gustos personales. Empecé, yo qué sé, escuchando mucha música de guitarreo, metálica y cosas así, y tocaban grupos así de guitarreos, las baterías, en otro la guitarra, bueno, pues para pasar el rato y porque en el fondo me gustaba. Luego poco a poco pues fue apareciendo la electrónica en mi círculo de amistades, con Prodigy, por ejemplo, Orbital, cosas así. era bastante chiquitín y me fascinó el esos, por ejemplo, Orbital, cuando lo conocí, sí, dije, uff, esto es demasiado bonito y limpio y tal. Me gustaba escuchar sonidos limpios, porque si vienes de las guitarras y demás, estás en un local de ensayo que acabas atronado, ¿sabes? Está muy bien y tal, pero bueno, no me acababa de llenar. Encima, pues dependes mucho de gente para hacer un grupo, para ir a ensayar y bueno, se suelen disolver todo. Entonces, pues fui yo poco a poco comprando cacharritos y demás y experimentando, y al final pues he visto que soy capaz de hacer yo como una canción o una banda, vamos, como si fuesen varios músicos. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías hacer ya tu propia música? ¿Cuándo fue ese momento importante? Pues cuando pude sincronizar un poco todo y que todo fuese al mismo ritmo, ¿sabes? Porque si estás con un sintetizador, pues una caja de ritmos está ahí a su bola y tal, y bueno, pues no deja de ser una cosa independiente una de otra. Cuando ya pude sincronizar un poco todo y tener un ordenador donde poder meter todo, pues dije, pues voy a seguir, ¿sabes? Me hice una maquetilla cuando, yo qué sé, tenía 25 años, una cosa así. Sí. Maqueteada que tienen cuatro amigos, ¿sabes? Así como de hip hop instrumental, no te digo nada. Hip hop abstracto, ¿no? Sí, tipo Ninja Tune y cosas así, porque también me gustaba también, y me gusta así el rap, pues sobre las bases, todo el instrumental. ¿No? Hacer bases te encanta, ¿no? No, me gustaba, yo te estoy hablando de hace muchos años. Bueno, de hecho estamos hablando de eso, para saber cuáles son tus comienzos, tus inicios. Sí. Bueno, háblanos ya de tu método de trabajo, ¿cómo trabajas? ¿Qué software utilizas, aparatos, qué tienes por casa? Pues ahora mismo trabajo con el Logic, secuencio todo en el Logic. También uso el Ableton, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Tengo un par de controladoras, un sinte analógico Korg MS-20, que fue lo primero que tuve antes de ordenadores ni nada. Una caja de ritmos Quasimidi 309 de los años 90 y un clon de la 808. Uh-huh. Y bueno, en el fondo lo que más utilizo es todo en el Logic, porque al final los detalles es lo que le da la importancia al tema. O sea, tienes que hacer cosas muy sencillas, pero sí, que tengan mucho cuerpo en el fondo. Entonces, un sintetizador de por sí, por ejemplo, el MS-20, que es monofónico, pues da un sonido seco, ¿sabes? No tienes, pues, para meterle delays y cosas de esas. Entonces, claro, usas mucho el ordenador para los poder efectos, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y a la hora de llevarlo directo, ¿cómo lo haces? Pues depende. Yo no sé cómo harán los demás, pero tampoco hago un directo y hago una gira de un año con él, ¿sabes? Depende del sitio que me quiera, sí, contratar, pues hago una cosa u otra, pero me centro en ese directo concreto, ¿sabes? Luego ese no lo suelo repetir, luego lo cuelgo en internet o lo que sea, pero no me gusta repetir un directo porque yo mismo me aburro de hacer una cosa una y otra vez. Me gusta seguir evolucionando. Claro. No eres conformista, vamos, que te gusta siempre ir variando y cambiando cosas, ¿no? Sí. Bueno, es que es un experimento tanto en el estudio como en vivo al final. Puedes utilizar cientos de técnicas que... Claro. Hoy en día, claro, la tecnología nos permite infinitas variedades de hacer la música, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, Diego, ¿qué te parece si escuchamos otro de los temas de Mr. Hasselbaum? Pues vamos a escuchar Esperanzas Ancestrales. Vamos con él. We'll be right back. Esto es Esperanzas Ancestrales, uno de los temas incluidos en el álbum Miedo al Cielo de Mr. Hasselbein, lo que es lo mismo, Diego Adrados, con el que estamos hablando hoy en Lección de Baile. Bueno, Diego, vamos por partes. Háblanos primero de Mr. Hasselbein y después pasaremos ya a Intranet, tu nuevo proyecto. Cuéntanos la historia de Mr. Hasselbein, por ejemplo, nombre, ¿por qué este nombre? Pues el nombre surge de un programa de radio que teníamos pues hace bastantes años en Segovia, porque viví una temporada allí, tengo familia allí. Y bueno, pues cuatro amigos, había una radio local y tal, y los domingos íbamos a experimentar un poco con todo este mundo. Hablábamos así un poco de la historia de los estilos, hablábamos de los estilos y demás. Y el programa en sí se llamaba Karmakoma. Y había una sección que era como, bueno, relatábamos unos cómics así, bueno, que cada uno pues hacía un personaje, y uno de ellos se llamaba Mr. Hasselbein. Y me hizo gracia, y el día que me puse el nombre, pues me vino eso a la cabeza. Y con el tiempo, pues me enteré que hay un futbolista que se parece a ese nombre. Es y, tal. Y bueno, no soy nada forofo de fútbol ni nada. Entonces, bueno. El gran delantero del Atlético de Madrid, ¿no? Ni idea. Creo que fue Pichichi, ¿no? Creo que además fue Pichichi el año que bajó el Athletic de Madrid. Creo que fue. Bueno, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a dejarlo del fútbol para otra historia, que estamos con la música. Así que también hacías radio, eso no me lo habías contado nunca. Y Karmakoma, homenaje a Massive Attack. Sí, sí, fue pues igual dos o tres años después de ese disco. Y, claro. Y bueno, o sea, fue como el boom de los inicios de la electrónica, así a nivel un poco general. Y muchos de los amigos del círculo, pues nos fascinaba así un poco todo eso. Y la verdad es que lo pasábamos muy bien ahí. Y con de menos. Sí. Y con este nombre, Mr. Hasselbein, es por donde has conducido durante muchos años tu música, ¿no? ¿Qué tipo de música es Mr. Hasselbein? ¿Qué sonido se puede escuchar con Mr. Hasselbein? Pues en el disco, por ejemplo, de Miedo al Cielo, quise hacer un concepto muy electro, sin dejar de tener como mi etiqueta personal. Estoy influenciado por mogollón de estilos y mogollón de personajes variopintos, de los que absorbo pues la rítmica, de otro absorbo los bajos, de otro absorbo. No me gusta tampoco ser el clon de otro, ¿sabes? Entonces quise hacer un concepto así muy electro, serio, así bastante sobrio. Mi amigo David Cerreras pues escribió las letras y las cantó y tal. Y la verdad es que el concepto del disco entero me gusta bastante, porque es muy... Es como cuando era chaval que escuchaba un disco y era un disco entero, un concepto, ¿sabes? Sí. Como que te contaba una historia. Porque ahora los discos es como todo muy a vender y... Sí, se ha perdido ese concepto de LP, de álbum, ¿no? Sí. Entonces, Mr. Hasselbein, que es tu primer proyecto con el que has funcionado durante todo este tiempo. Miedo al Cielo, que ha salido hace unos meses, ¿no? Sí, salió en diciembre del año pasado. Y la verdad es que está teniendo bastante buena aceptación. Hay muy buenas críticas y no me lo esperaba tampoco, porque siempre todas estas cosas las hago sobre todo para mí, para que me llenen, ¿sabes? Sí. Y me guste. Día de mañana, pues si llega un sello discográfico y quiere pues pactar algo conmigo, pues muy bien. Pero mientras tanto, como yo mismo edito todo y demás, pues estoy libre de limitaciones y de estilos ni de nada. Claro, vas por libre, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y bueno, Miedo al Cielo, ¿que se puede descargar o cómo lo has difundido por internet? Se puede descargar en la página de Bandcamp o bueno, en el SoundCloud también, pues tienes el reproductor de los temas y... Pinchas en comprar y te manda a esa página. Bueno, pues ya lo sabe la gente que está escuchando el programa, que puede descargarse Miedo al Cielo de Mr. Hasselbein. Bueno, Diego, para cerrar con Mr. Hasselbein, ¿qué proyectos tenemos a la vista? A ver, cuéntame. Pues ahora mismo estoy con el próximo trabajo de Mr. Hasselbein, que bueno, será como el otro disco, 10 canciones, una cosa así. Y también se podrá descargar en el mismo Bandcamp como el anterior disco, y estoy en proceso de hacer los dos discos a la venta en CD físico, porque hay gente que me lo está pidiendo y, anda. Y bueno, pues los tendré que hacer mano uno a uno, a mano y demás, más que nada pues porque no voy a invertir un dinero enorme en comprarme mogollón de, en hacerme mogollón de CDs y luego que se me quede en casa, ¿sabes? Medio artesanal y además cultura underground total de toda la vida. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que hay mientras... Sí. Mientras salga algo, pues oye, yo no tampoco me voy a quedar ahí colgando canciones una y otra vez y que no... Por supuesto, por supuesto. Y mandando a sellos y esperando las respuestas, pues si hay, si es posible, por ejemplo, esta página, que tú puedes venderlo sí. todo tú, ellos se llevan una comisión, por supuesto, uh-huh. Pero, hombre, no es lo mismo que un sello que te lo uh-huh. promueve mogollón, tienes muchas escuchas y todo eso. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y alguna cosa más sobre Mr. Hasselbein que nos quieras contar? Pues ahora mismo estoy, bueno, va a salir un tema en el recopilatorio de Electrodomésticos 3 que lleva Alec Stark, que es un recopilatorio electro nacional bastante potente y también bastante underground. Vamos, uh-huh. sacaba una edición de, en vinilo triple y luego en descarga digital y no sé si en CD. Uh-huh, perfecto, o sea que encima vas a salir ya en un recopilatorio, esto, la cosa va para adelante, ¿no? Sí, sí, bueno, joder, qué menos, si no ya tiro la toalla. Después de tantos años, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, sí. Diego, pues vamos a cerrar ya a Mr. Hasselbein y escuchamos pues música de tu otro proyecto, nuevo, reciente, que se llama Intranet. Eso es, estamos escuchando la música del otro alias, el más reciente para Diego Adrados, Intranet. Esto que escucháis es Time to Go, incluido en su primer álbum, Intratosphere. Lo ha dicho bien, ¿no, Diego? Sí. Muy bien, no sé cómo lo dirán los ingleses, ¿no? Pero... Yo tampoco. Intratosphere. Bueno, cuéntanos, ¿por qué nace Intranet? ¿Por qué has sacado un nuevo alias? ¿Qué tipo de música podemos escuchar en Intratosphere? Pues Intranet nace por mi inquietud a la hora de experimentar con la música, ya sea electrónica o lo que sea. En Mr. Hasselbein pues me he centrado un poco en un sonido electro así oscuro, muy purista entre comillas, y Intranet pues lo he querido llevar un poco al sonido ácido de los 90, del sonido clásico de la 808 y la 303, pero haciendo también mi versión de ello, porque quieras que no, si eres demasiado purista con eso, pues ya te comparan con que si eres esto o lo otro, entonces pues quiero aportar un poco el granito. Sí, tu toque personal, vamos. En este estilo, sí, sí. Tu toque personal como artista, que es lo importante cuando uno hace música, ¿no? Que sea diferente a los demás, y no, pues ¿para qué nos ponemos a hacer música, ¿no? Pero bueno, a día de hoy es muy difícil ser, o sea, no ser auténtico, sino ser... Diferente, ¿no? Sí, destacar mucho sobre los demás. Bueno, y en cuanto a la distribución de Intratosphere, igual que con Mr. Hasselbein, ¿cómo podemos encontrar este álbum? Sí, también está en el SoundCloud y en el Bandcamp, y es el mismo método. Te lo puedes descargar el disco entero, no sé si son 11 canciones por 10 euros, o cada canción por 1 euro. Y luego, pues en el SoundCloud está el disco entero para poder descargar a una calidad, pues... que lo suficientemente asequible como para poder escucharlo, pero no para poder pincharlo tampoco, porque... Bueno, cuéntanos, proyectos que tienes con este reciente alias, Intranet, que está ahí tan reciente que está como recién sacado de la cocina, ¿no? Sí, la verdad es que tenía... bueno, antes que este disco hice otro, pero bueno, está en descarga gratuita entera, entero, así como un enlace en la página de Facebook, que tiene pues fue no sé tendrá un año, año y pico, y bueno, pues desde mi punto de vista lo tenía aparatos inferiores a lo que tengo ahora y la calidad, bueno, pues es un poco así, asado. Pero bueno, tiene temas que la verdad es que tienen mucha esencia, pero en la calidad de sonido pues no me acaba de gustar. Y bueno, lo regalé así, pues fue un poco experimento, tampoco te cuesta nada regalar cosas así un poco antiguas y tal. Y ¿eres partidario de la música libre, de Creative Commons, todas estas licencias que hay? Pues sinceramente no. Pero la gente como que te lo pide un poco, ¿sabes? No te lo está pidiendo así explícitamente, pero sí que si hay gente que lo regala, ¿por qué tú no lo regalas? Y cosas así que dices, bueno, no sé, esto lleva un tiempo, ¿sabes? Sí. Y un trabajo que no sé por qué ahora pues se regala. Yo lo regalo a una calidad que es para escuchar en tu coche y demás, pero porque no cuesta nada, no ocupa nada y bueno, y es un modo de promoverlo. Mucha gente pues utiliza eso pues para promoverlo y demás, a una calidad ahí pues óptima para poder pincharlo y demás. Entonces, pues oye, si lo quieres regalar, eres libre. Yo personalmente me gustaría que, por ejemplo, una canción que sea un euro, pues no supone nada, ¿sabes? O un disco entero que te supone una copa y un paquete de tabaco, ¿sabes? Pero bueno, quieras que no, se vende bastante poco. Al igual que en un gran sello, habrán bajado mucho las ventas por culpa del internet y demás, pues a alguien que lo autogestiona, pues es bastante menos. Nada, pues ya para cerrar la entrevista, ¿cómo ves la escena en Asturias? Bueno, lo referente a ti, ¿no? En hacer música, ¿no? Como DJ, porque bueno, DJ, ¿eres DJ también? ¿Pinchas? ¿Te podemos ver por ahí de como DJ? Sí, pero la verdad es que hay pocos sitios donde dejen que pues hagas una sesión de IDM o de... Bueno, claro, en Asturias es un poco difícil. Sí, o mismamente un electro así, pues... escuchable, ¿sabes? Sí. Que no sea el típico pesado de me voy a la discoteca, ¿no? Hay música para todo y para... Claro. Y momentos para todo y puedes estar hablando con tus amigos y tener una buena música de fondo y eso no se ve, ¿sabes? Como que no vende eso. No, hombre, está claro. Entonces, que lo que vende es la pista, eso es lo de siempre, ¿no? Pero sí, y la pachanga. Bueno, eso lo dejamos aparte. Dices la pachanga electrónica, ¿no? No, la pachanga en general. De Chayanne y todo eso. Bueno, hombre, eso lo dejamos para otros programas. Aquí estamos con la electrónica underground, ya sabes. No, hombre, pero sí que tienes razón que en Asturias es muy difícil, pues claro, ver directos de este tipo de música, a menos que vayas a festivales como LEF, que como es algo público, pues claro, pueden apostar por cosas que si no sería imposible ver aquí. Pero para rematar lo que te quería preguntar antes de liarnos con todas estas cosas, ¿qué opinión tienes de la escena actualmente? Electrónica asturiana. La asturiana, pues la verdad es que estoy bastante desconectado un poco de toda la gente que produce. Bueno, lo sigo un poco por internet, que quieras que no, estás más al día ahí que en ningún otro lado. Pero no sé, me gustaría ver a nuevas caras, ¿sabes? Nueva gente joven que reciclase todo lo que está viendo y diese su punto de vista. Y tampoco lo veo así mucho. Tampoco veo que haya fusiones de gente que utiliza la electrónica con instrumentos analógicos, cosa que pues, en otros países o mismamente en España pues ya empieza gente con sintetizadores y baterías y cosas así a experimentar. Sí. La gente es un poco cerrada aquí. Se vuelve para atrás, entiéndaseme la expresión, quiero decir. Sí, a no solo llevar un portátil y una cosa más, poquina cosa más, sino que a llevar instrumentos reales, ¿no? Para hacer la música en directo. Sí, un poco de ese rollo analógico que por qué no, pues al principio surgió así, la gente con sintetizadores y guitarras y baterías y en el fondo era un instrumento más. Ahora es o muy electrónico o súper acústico. Diego, ¿tienes relación con otros productores asturianos de música electrónica? Pues conozco a Wagon Bray, por ejemplo, que hicimos una fiestecilla en La Caja en su día y la verdad es que... ¿La Caja Negra? Sí, en La Caja Negra. De Oviedo. Sí, de Oviedo. Y me gusta ahí lo que hace, es así un electro con mucho toque ambient, muy, muy tranquilo, así como sosegado y tal, pero está bastante bien. Es otro punto de vista de la electrónica en Asturias, porque bueno, hay gente pues que se dedica al techno y demás, que en el fondo es como, desde mi punto de vista, es como uno más, ¿sabes? Que puede aportar algo más o menos, pero dentro de ese concepto. Y yo personalmente pues no me dedico a ir a fiestas de techno y cosas de estas, ya no me llena a mí personalmente. Entonces, cuando aparece una figura así que hace algo un poco distinto, pues me llama la atención. También hay un chico en Gijón que se llama Cristian Carballo, que hace así, sí, como Cristian, que hace como un IDM así, tipo pues el rollo of Twin y de ese estilo, que me gusta porque pues mira, oye, es algo distinto, claro, ¿sabes? Y es así jovencillo, pues sí. De hecho, mira, hace mucho que no sé de él, a ver si tiene cosas por ahí que se puedan pinchar en el programa. Mira, me acabas de recordar. Bueno, Diego, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finiquitada la entrevista, que ha sido un placer estar contigo en el programa, escuchándote, tus comentarios, tus opiniones sobre la música, sobre la escena en general, y que se te ve un personaje muy inquieto, y que me alegro que seas así, porque eso también ayuda a que la escena crezca, la asturiana. Gracias. Bueno, Diego, pues muchas gracias, y acabamos escuchando Lisergia, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien para acabar la entrevista? Perfecto. Muy bien, venga, Diego, pues muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Un saludo. Lección de baile, música electrónica y cultura de club. Seguimos adelante en Lección de Baile 17, correspondiente al mes de mayo de 2011. Lo que estáis escuchando ahora mismo es Black Metal Light, un tema que aún no ha salido a la venta. Lo hará en varias semanas en el sello 4 Records, propiedad de Javier Antuña y Alex Marta, y está firmado por Roscoe P. Coltrane. Tras este nombre está el productor y DJ de Avilés, Diego Reruela, también conocido como R, y que poco a poco se está haciendo un hueco entre los productores de house y techno house de nuestro país. Con él vamos a charlar durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Buenas. Bueno, he dicho de Avilés, pero actualmente viviendo fuera de la tierrina, ¿no? Sí, efectivamente. Me he desplazado a vivir a las Islas Canarias, a Fuerteventura. Estoy aquí en una islita pequeña, con poca gente, pero bueno, el clima es bueno. La gente es adecuada y la verdad es que me ha venido muy bien el cambio de vivienda para el tema de la producción musical. Antes que nada, si me lo permites, vamos a conocerte un poco mejor. Cuéntanos tu historia, cómo empezaste en todo esto y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues mi historia la verdad es que es bastante corta. Hace unos 8 o 10 años que conocí la música electrónica a puertas de un conocido, de visitar algunos clubs y demás. Poco después me interesé por el tema de hacerme un poco de DJ y tal, que me gustaba mucho lo que es, sobre todo visualmente, ¿no? Me gustaba mucho la forma de trabajar de los DJs y bueno, me intenté hacer con un profesor que me enseñara un poquito cómo era la técnica de pinchar y demás, y bueno, hasta que la fui puliendo un poco, y con el paso del tiempo pues estuve pinchando en bastantes sitios en la comarca de Asturias, en la provincia de Asturias. Y cuando ya me cansé un poquito de lo que es el tema de ser DJ, me empezó un poco a picar el gusanillo, ¿no? De la producción y demás, y de hacer directos, y de producir mi propia música, y ver qué reacciones puede tener el público escuchando mi música directamente. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el motivo por el cual te tenemos hoy en Lección de Baile. ¿Pero por qué has elegido el house y el techno house a la hora de producir? La verdad es que es lo que personalmente más me identifica, lo que más me gusta pinchar también cuando voy a los clubs y demás. Y poco a poco, pues toda la música que he ido haciendo, ya fuera editada o no editada, pues normalmente pues los ponía en mis sets. Y bueno, veía las reacciones del público, y sobre todo los que se tiraban por esta vertiente del house, del tech house, veía que tenían más aceptación en el público, con lo cual pues me he decidido un poco por hacer ese tipo de sonidos, ¿no? El tech, un tech, pero bueno, un tech jazzy que tenga algo de alma, ¿no? Algo de soul. Y para llevarlo a cabo, ¿qué software utilizas? ¿Cuál es tu método de trabajo? Pues mi método de trabajo es muy sencillo. Empecé hace años con el Fruity, después me pasé al Reason. Con el Reason estuve una temporada grande haciendo, sacando temas en producción y demás. Después me cambié al Logic, y del Logic me he pasado directamente al Ableton. La verdad es que ahora mismo hago un compendio, ¿no? Un mix entre el Ableton y el Logic. La versatilidad que me da el live para modificar voces, patrones y demás, pues no me lo da el Logic. Sin embargo, el Logic pues tiene una base de ¿cómo te diría yo?, de sintetizadores muy, muy buenos, y un rango muy grande de variaciones. Entonces utilizo los dos para hacer mis temas. ¿Los llevas después luego a la sesión cuando estás pinchando? ¿Llevas el Ableton y los pruebas, los temas, en directo? Sí, de hecho hace 15 días que he estado en un club aquí en Fuerteventura, pues me he preparado un directo con mis temas. No es exactamente lo mismo que... O sea, no es el tema desde el principio hasta el final, sino que bueno, siempre haces variaciones, siempre juegas más con ellos al tenerlos tú en tus controladores, con los modificadores adecuados, con sus efectos, con sus paradas y demás. Pues nunca sale exactamente igual que los temas, y de hecho pues creo que al final la gente aprecia más que los temas que sacas a la venta pues no sean exactamente igual que los que demuestras hacer en un directo, ¿no? Pienso que la gente le gusta ver esa pequeña variación, que conocen tus temas, pero coño, esto ha ido un poquito más allá, ¿no? Diego, ¿solo utilizas el alias de Roscoe EP Coltrane o tienes otros alias, otros proyectos? Hombre, para producir utilizo ese AK siempre, ¿no? El de Roscoe EP Coltrane. Ahora mismo estoy creando un pequeñito proyecto de música libre, de música gratuita, en el que voy a intentar hacer una pequeña variación de los temas que suelo hacer, pero pues tirando un poco más por la vertiente del tecno, pero del tecno clásico. El alias se llama Crazy Taxi, el AK se llama Crazy Taxi, y seguramente pues dentro de unos meses podremos ver bastantes release, pero siempre gratuitos. Seguramente prepararé una plataforma, una del label y demás, para poder sacar un poco ese otro estilo de música del que también me gusta, pero que no tampoco lo llevo un poco a la vista de baile, sino que es más bien es un techno para escuchar, para estar sentado en tu casa, para estar echado, para disfrutarlo, ¿no? Muy bien, en un momento seguimos con la entrevista a Diego Herreruela, pero antes escuchamos otro de los temas que publicará próximamente. This is Este es el segundo de los temas que escuchamos de Roscoe P. Coltrane. Es Soul Groove Nation y se publicará en Tócame Music, sello de Harvey Cubillos. Estoy en lo cierto, ¿no? ¿Me he dicho los datos bien? Efectivamente, es Tócame Music, un sello madrileño. Es un sello reciente, tiene un año, año y medio aproximadamente. Y lo regenta, es el dueño, pues Harvey Cubillos. Es sudamericano, no sé exactamente si es de México o de Venezuela, pero bueno, sé que no sé exactamente de dónde es, pero sé que ahora está implantado en Madrid. Hace un par de años que se vino para acá y hace año y medio aproximadamente pues ha sacado el sello, y la verdad es que tiene unas buenas referencias, está sacando buenos artistas a mi modo de ver. No lo hemos mencionado hasta el momento, pero bueno, las referencias que vas a sacar son digitales. Por el momento lo del vinilo no. Ojalá pudiera sacar referencias en vinilo, es lo que creo que todos los productores noveles, sí, es lo que queremos en un futuro, ¿no? El poder editar en un plástico de toda la vida, que toda la vida hemos estado poniendo en las discotecas, en las salas, las maletas que hemos llevado siempre con ellos, ¿no? La verdad es que eso al final, la gente que se compre tu vinilo va a ser para toda la vida, es perdurable, eso sí, va a ser perdurable en el tiempo. La gente que compra digitalmente tu track, sí, lo tendrá en un disco duro, pero se puede olvidar, se puede perder, se puede mil cosas, pero un vinilo siempre va a quedar ahí con su galleta, con su portada, con su firma, si va firmado. O sea, son cosas que quedarán ahí para los restos. Pues esperemos que consigas, a no mucho tardar, pues planchar vinilos. Ojalá. ¿Te está costando mucho dar a conocer tu música? Porque ahora todo parece color de rosa, ¿no? Salen muchos sellos por ahí, pero ¿has tenido que picar a muchas puertas? Sí, he tenido que llegar a bastantes puertas. Estoy editando ahora mismo, sobre todo en sellos españoles. Y es complicado editar en sellos españoles, porque editar en sellos extranjeros es bastante más sencillo. De todas maneras, intento apostar un poco por los sellos de aquí, de la tierra, ¿no? Edito también en Asturias, en Barcelona, en Madrid. Intento hacerlo todo aquí, para, bueno, lo de siempre, ¿no? El que quede todo en casa. Pero bueno, editar aquí en España es bastante más complicado. Parece que te toman menos en serio al ser español. Un sello español te toma mucho menos en serio si eres español que si eres extranjero. Y por lo visto debe pasar exactamente igual con los sellos extranjeros. No sé en qué punto esto funciona así en todas partes, pero la verdad que las puertas que he tenido que tocar han sido bastantes, y respuestas te puedo decir pues que al final te responden pues un 6%, un 5%. Nadie te responde, no te dice no, es malo, no, es bueno, no, es adecuado. La gente es directamente no, ni siquiera te contestan, aunque hayan escuchado los tracks, ¿no? Pero bueno, SoundCloud es una herramienta muy buena, sabes exactamente quién ha escuchado tu tema y quién no lo ha escuchado. Y bueno, pues a veces un no es bastante interesante, ¿no? No un vacío. Diego, como asturiano, ¿cómo ves la escena en estos momentos en el Principado y también en el resto del país? Si quieres opinar sobre ello. Opino y bastante sobre eso. La escena desde hace dos, tres años para acá ha cambiado bastante, tanto en Asturias como por lo que he ido comprobando, o también en el resto de España. La cantidad de DJs se ha multiplicado exponencialmente. Gracias a los sistemas digitales nuevos, ¿no? O sea, gracias al Tracto, gracias al Serato. Eso es bueno, la competencia siempre es buena, porque los buenos al final siempre van a ir por encima del resto. Pero bueno, el tema de un DJ para un club que te va a ir toda la noche por 30 euros, pues la verdad es que ha modificado mucho la escena en toda España, no solamente en Asturias, y ha hecho bastante daño, bastante mella en los DJs, pues no consagrados, pero sí ya los que llevaban tiempo. No hablo principalmente de mí, sino hablo de otra gente, ¿no? Que llevaba tiempo y han visto que su capacidad de trabajo pues ha sido mermada por culpa de ese montoncito de gente que se ha comprado un Mac, se ha comprado un Tractor, y bueno, pues lo llaman así, lo llaman pinchar, ¿no? No todo el mundo pincha. Sabemos tú y yo de sobra que no todo el mundo pincha. Pero bueno, es el tema de la manera que veo yo la escena ahora mismo, tanto en Asturias como en el resto. Digamos que se ha democratizado el pinchar y ha sido algo masivo, ¿no? Que al que se ha apuntado muchísima gente, sí, sin tener un bagaje anterior, por ejemplo, de escuchar, de estar en los clubs, pues eso, escuchando lo que están pinchando los DJs, claro. Se han apuntado a la moda sin tener algo detrás, ¿no? A un bagaje musical. Se han apuntado a la moda de yo estoy ahí arriba, yo levanto el brazo y yo soy el centro de la fiesta. Y realmente el DJ no es el centro de la fiesta. El DJ es una persona que se dedica exclusivamente en cuerpo y alma en hacer una buenísima selección musical para poder enseñar a la gente a la que va a hacer bailar, ¿no? Creo que ese es el punto adecuado de un DJ. O sea, esa es la parte media del DJ. El DJ no se dedica a meterse directamente en el beatport y coger el top 100 y bajar todo eso, comprar todo eso y hacer sus sesiones con eso. De esos DJs conozco yo a cientos, pero los otros, los que no se separan en ese punto, son los que para mí merecen la atención, los que se dedican su tiempo en molestarse, en buscar tracks nuevos, tracks antiguos, que vayan con los nuevos, que busquen un cambio de sesión adecuado para donde está, que sepan perfectamente cómo está la pista en ese momento, si están bailando las camareras o no, que es un punto muy importante para mí. No lo sé, creo que los DJs de hoy en día, la mayoría de los DJs que han salido en estos últimos años con el tema del digital, pues muchos de ellos están ahí por florecer, por estar directamente, o sea, por el aparentar, ¿no? Claro, porque ahora ya problema de la técnica ya no es. Si encima vas a una sesión que está pinchando alguien digitalmente y encima las mezclas están mal, mal vamos. Efectivamente. Hoy en día pues la gente pues se para a hacer el super mega hiper subidón con sus 30.000 efectos porque saben que la gente pues les va a responder bien, pero lo que esa gente no entiende es que hace 15 años o hace 10 años esos mismos subidones se hacían con vinilo, directamente con vinilo, y eso es lo que ellos no entienden, que sí, lo electrónico, lo nuevo, lo novedoso, está ahí para algo, está para hacer un beneficio, pero un beneficio que has tenido que tener tú y el aprendizaje que has tenido que tener antes de pinchar con vinilos, de pinchar con CDs, que también es una buena técnica, no lo han tenido. Y la verdad es que no me siento nada identificado con ese grupo de DJs que solamente van a figurar. Tú sales por cualquier club y los 30 DJs de Asturias, no todos, pero los 30 sí que se mueven más o que se mueven habitualmente, las sesiones parecen cortadas por el mismo patrón, son clones, son idénticos. O sea, salvo tres temas que pueden variar, el resto de los temas los puedo escuchar durante tres meses porque es la novedad. O sea, no hay un criterio musical establecido al uso, sino que el criterio se los hace directamente la página de Beatport, la página de What People Play, las tres páginas de ventas que existen hoy en día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Además, yo creo que también en eso también tiene mucho que ver el público que tienes delante, ¿eh? Porque si encima no es exigente, pues claro, ¿qué le vamos a hacer, Diego? Sí, y la verdad es que en Asturias el público se ha ido dejando bastante, porque el público de Asturias siempre ha sido muy exigente, siempre, desde hace muchos años. Pasa que esos últimos tres, con el tema de la crisis, con el tema del florecimiento, lo que hablábamos antes, el tema del florecimiento del digital, pues la verdad es que el público pues se ha dejado un poco llevar por el DJ de moda, ¿no? Y bueno, no sé exactamente si es bueno o malo, pero la verdad es que no estoy muy a favor. Lo que ha sido interesante es tener esta charla sobre la escena contigo, Diego. Ya para terminar la entrevista, antes nos hablabas de proyectos, entonces ya no te voy a preguntar por proyectos, sino que nos recuerdes los lanzamientos que vas a tener las próximas semanas en cuanto a temas. Pues mira, lanzamientos a vista, pues tengo varios. Tengo para Cuatro Records, el sello de Javier Orduña y de Alex Marta. Tengo algo para Toca Mi Music de Harry Cubillos. Tengo algo para Delicious Rex. Tengo también algo para... para Malí del Cal, el sello de Sergio Parrado, que está afincado ahora mismo en Gijón. Tengo algo para Amazing Digital Show, un sello canario que está, la verdad es que está teniendo una muy buena proyección por lo que he estado observando estos últimos meses. Y después tengo algo también para Wave Collective, el sello de Fran García, que nos conocimos no personalmente, sino por el Facebook. Y la verdad es que hemos tenido una muy buena relación con en cuanto al tema de la música, ¿no? Le ha gustado mucho la música que estaba haciendo. Y la verdad es que me ha cogido un poco de cerquita para que empiece a hacer música con él. Y la verdad es que estamos trabajando para ello. Pues era Diego Herreruela, o lo que es lo mismo, Rosco E. Coltrane, productor asturiano al que hemos querido tener Lección de Baile porque su trabajo nos parece interesantísimo y de gran calidad, y porque creemos que supera ampliamente la media de las producciones que se pueden escuchar hoy por hoy en cualquier sesión. Ahora solo falta que la suerte te acompañe, Diego. Cerramos la entrevista con otro de los temas de Rosco E. Coltrane que verá la luz próximamente. Se trata de Sleepless Sax. Antes de despedirte, cuéntanos un poco sobre este tema, que me parece interesantísimo. El tema de Sleep Sax, pues el tema de Sleep Sax nace ya hace unos meses. Se fraguó pues casi viniendo en el ferry, ¿no? Cuando me vine aquí a las Islas Canarias, me vine en ferry, me vine con mi coche, con todo en mi estudio, con mi ropa, ¿no? Y en el ferry, cuando venía para acá, pues trabajando en el barquito, pues surgió la idea de hacer un tema así muy muy muy sensual, con el tema de muy muy funky con el saxo y tal. Y la verdad es que ha gustado mucho. Casi me lo quitaron de las manos cuando se lo enseñé a un par de sitios, me lo quitaron de las manos. No me extraña. Gracias. Y bueno, está a puntito de salir a la venta, pues con, creo recordar que son con dos remixes, si no me confundo mucho, para, no recuerdo lo mismo el sello, pero creo que es para Tócame, si no me confundo mucho. Estaremos atentos a este Sleepless Sax de Diego Herreruela, o mejor dicho, Rosco E. Coltrane, y estaremos también muy atentos a todo lo que vayas sacando, Diego. Muchas gracias y nos vemos pronto, venga. Saludo. Un saludo, hasta luego. era Sleepless Sax de Roscoe P. Coltrane, un tema perfecto para el verano que se nos echa encima. Ahora en Lección de Baile, tiempo para hacer repaso a lo más interesante que nos hemos encontrado en el último mes en la actualidad electrónica musical. Iniciamos este repaso desde el sello Compost Records de Múnich. Un proyecto muy interesante es Joash. Assassin. Así se llama esta maravilla que firma Joash, J-O-A-S-H. No tenemos mucha información sobre este productor londinense, lo único que sabemos es que anteriormente era batería. Acaba de publicar un álbum en el sello Compos Records de Múnich, el sello de Michael Rainbow. Un álbum que se llama Don't Feed It, Fight It. Álbum muy interesante, por cierto. Recordar, esto era Joash, el tema Assassin. También es de la capital británica, se llama George Fitzgerald, Esto es We Bilateral, un tema incluido en un recopilatorio totalmente recomendado desde Lección de Baile. Se llama Back and Four, doble CD con 20 cortes. Este es uno de ellos. Pues tocando sonidos como el minimal, dubstep, breaks. Aquí tenéis buena prueba de ello. Otros proyectos incluidos en este recopilatorio Back and Forth son, por ejemplo, Boxcutter, Bodica, Scuba, Joy Orbison, Falty, DL o Mount Kimby. Está publicado este recopilatorio Back and Forth en Hot Flush Recordings de Londres. buen sonido que nos llega desde Rumanía, en concreto desde Bucarest, es Cosmin Nicolae, bajo su proyecto Cosmin TRG. El tema se llama Negligee. Son de los cortes incluidos en un EP llamado A Universal Crash, EP de 4 cortes, publicado en Rush Hour Recordings de Ámsterdam, en Holanda. Referencia número 68. Y en un momento, escuchamos uno de los protagonistas de la pasada edición de LEF, la del LEF 2011, a la que asistimos en la noche del sábado. Ya sabéis que tiene 2 jornadas, viernes y sábado. Vamos a escuchar a Subtracton, que estuvo el viernes. Y sobre LEF, bueno, pues tengo que decir que la noche que pasamos el sábado ahí en la laboral, en el LAF Café, fue fantástica. Noche Dubstep increíble, con mucha gente, mucho, muy buen ambiente, buen sonido. Lástima de Fotech al final, para finalizar el festival, ya que nos llevamos una gran desilusión, puesto que no hizo directo, sino que fue a pinchar. Aún así, fue una noche fantástica y damos la enhorabuena a los organizadores. Un año más, esta fue la quinta y esperemos que haya una sexta y muchísimas más. Y aquí estaremos apoyando este gran festival asturiano, uno de los referentes a nivel nacional, LEF Festival. Lo dicho, escuchamos ahora a Subtracton, o escrito SBTRKT, Living Like I Do, featuring Sanfa. Time, oh time, got sucked into a culture, living like you do, spend by the hour, living like you do. Can't make ends meet, living like you do. This life will turn you sober, living like I do. The tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds. Not in you, not in you, not in you, not in you. Living without worries, needs the space to move. Moving such a hurry, so much time to lose. Staring out my window, with a mirror too, reflecting from the faint glow, staring back at you. Think the past has passed, think the past has, think the past has passed, think the past has passed. Passed for you, yeah, passed for you, yeah, passed for you, yeah, passed for you. Now the tension, now the tension builds, as the tension. Living I Like I Do, con el featuring de Sanfa, es Subtracton. Una maravilla también de canción. Subtracton, el proyecto de Aaron Jerón, publicado en el sello Young Turks de Londres, es la referencia número 57. En este mismo maxi se incluye el Look at Stars, el tema de Subtracton, y la remezcla de Machine Drum. Nos quitamos el sombrero, ¿eh?, para escuchar a uno de nuestros productores favoritos en lección de baile, cómo no. Luke Bibert, o Luke Biber, como tú prefieras. Luke Francis Biber, de nombre auténtico. Desde Cornwall, Inglaterra, bajo su alias Wagon Christ. Esto se llama Menalize This. Está incluido en su nuevo álbum llamado Tomorrow, publicado ya en el mes de marzo, pero bueno, no tuvimos tiempo a pincharlo en el lección de baile 16, así que lo hacemos ahora. Un álbum que contiene 15 cortes y este es uno de ellos. Wagon Christ, Menalize This. De baile 17, estamos haciendo repaso musical a lo que más nos ha llamado la atención en este último mes. Otro de los proyectos interesantes que nos hemos encontrado es Instrumental, en un álbum llamado Resolution 653. El tema es Love Art, publicado en el sello Non Plus Records, referencia número 3. Instrumental, que son Alex Green y Damon Kirkham. and absolute respect that I give praise to my source of inspiration and light. To the Maulana I say, if what we create as disciples of Kawaita, the black ideology of change, brings half as much meaning to your life as the doctrine has brought to ours, then we will be in total harmony with the universal principle of peace. And to the Imam, I give thanks in bearing witness to the brilliance of your perfected example of work. And I pray that the gift of positive circumstance allows all our beings to touch once again. As the music retained in this album is a humble offering to the unity of the entire black nation. And all those who, through Kawaita, have tasted the nectar of its totality. And to the brothers who appear on this offering, I give my warmest affection and appreciation. Umoja means unity. Unity is the beginning. And as the African proverb says, if you know the beginning well, the end is not trouble. Fatayai, Gai, Watani, Ali. Se cumplen 20 años de la fundación de uno de los sellos míticos legendarios de la electrónica mundial. Os hablo de Soma Quality Recordings de Glasgow y lo está celebrando con unos maxis especiales. Aquí tenéis, se llama Soma 20 Phase 1, y en él incluyen este fantástico tema house, elegante, con mucha clase, de un proyecto que se llama Universal Principles. Inspirational Light es el tema en la remezcla de Decimal. Originalmente, el tema original se había publicado en el año 2000 bajo la referencia Soma LP 19. Pues Soma Records, que llega a los 20 años. En él han firmado sus trabajos gente tan importante como Slam, Fanda Boys, H Foundation, Percy X, Daft Punk, Silicon Soul. Bueno, la lista sería interminable. Enhorabuena por estos 20 años. Y por cierto, que no es el único sello que cumple 20 años en 2011. También sellos como Planet E los van a cumplir muy pronto. Seguimos adelante en Lección de Baile, programa 17 correspondiente al mes de mayo de 2011. Más cosas. hasta aquí el esperadísimo tercer álbum para Newton. Se llama Words and Pictures. Este es uno de los temas incluidos en el mismo. Win the Fight, con el featuring con la voz de Lisa Millet. Un gran álbum en el que hay que destacar también temazos como Shining o Broken. Y también grandes voces colaborando en este álbum Words and Pictures de Newton, como por ejemplo Ben Westwich, Natalie Williams o Heidi Vogel. Ahí dejábamos a Newton, o lo que es lo mismo, el productor Dan Gresham desde Hospital Records de Londres. Más drum and bass en Lección de Baile 17. Otra maravilla de canción. Brooks Brothers. última parte del programa con ritmos trepidantes. Son de Brooks Brothers. Lo que escucháis es Beautiful en un maxi que también incluye otro corte llamado Souvenir. Es la referencia número 41 del sello Breakbeat Chaos de Londres, el sello de Adam F. and Fresh. The Brooks Brothers, que son ni más ni menos que Dan and Phil Brooks. El mes que viene, en junio, publicarán su nuevo trabajo, o mejor dicho, su primer álbum. Se llamará como ellos y además incluirá 14 cortes. Y el que canta en esta canción, seguro que lo habéis reconocido, es Robert Owens, otra de las voces importantes de la electrónica de baile a nivel mundial. The Brooks Brothers, Beautiful. otro de los temas que nos ha dejado con la boca bien abierta este último mes. Distance, featuring Alice B, es Falling, en la remezcla de N.A. Distance, o también conocido como DJ Distance, es Greg Sanders, algo publicado en su propio sello Chess Plate. Estamos agotando los últimos minutos de lección de baile. Ponemos punto y final ya a lección de baile 17, esperando que la selección musical haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Ni más ni menos que la música que a mí me gustaría escuchar en un programa de radio. Cerramos con Rusko, Everyday, en la remezcla de Netsky. Hasta la próxima lección de baile. Un saludo de Quique Reigada.